Sábado, Distrito Federal. Pensamos sábado, que se conduce igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. Ay, ay, ay. La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Bueno, ahí estamos en la cortina de conducción federal, ¿no? Sí. ¿Y con quién estamos? Con Héctor Jarol de Salta Capital. Hola Héctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Ahí está, te escuchamos muy bien. Nada, Héctor, contanos un poco ahí de tu localidad, de Salta Capital. Si reconoces a simple vista cuando hay gente conduciendo y son turistas, o si los diferencias, ¿no?, de la gente local. No, por supuesto. Ustedes saben bien que Salta realmente tuvo un cambio en la parte turística en los últimos, digamos, 15-20 años. Hay turismo tanto nacional como internacional, pero hay un dato clave, característico, digamos, sobre todo los que andamos mucho en ruta, tanto en La Puna como la área, digamos, lo que es montaña, ¿no? Sí. Es que los locales, estamos con todo aquel que está acostumbrado a la montaña, que conoce los caminos, no frena tanto como los turistas, sobre todo los que vienen de partes llanas. Entonces, cuando vamos detrás de un vehículo, que vemos que frena, acelera, ese no es de acá. Claro. Es algo característico. Y después lo otro, que se da mucho en La Puna, y este es un mensaje para todos aquellos que les gusta transitar la ruta argentina, que son bellísimas, es que el estado de la ruta, más en esta época, por tema de lluvia, aluvión, etcétera, etcétera, en La Puna, es muy traicionero para aquel que no conoce lo que es andar en calamina o en zonas arenosas o en caminos que no son tales, digamos, ¿no? Ajá. O sea, acá el tema de asfalto. Entonces, son detalles que nos damos cuenta. Muchas veces uno ve transitar autos livianos en rutas donde solamente pueden ir camionetas. Y donde, les doy un dato, nosotros, lo que es cambio neumático, que en una condición normal son 50, 60 mil kilómetros, acá cada 13 mil. ¿Por qué? Ajá. Porque las piedritas que se te meten en la propia huella del neumático te hace pomada. Entonces, son detalles que nosotros, cuando detectamos algo así, ya es una buena costumbre, es advertirles, avisarles, que tengan mucha precaución, que no anden tan rápido, porque las rutas son traicioneras, ¿no? Sí, sí. Así que esos son detalles que, digamos así, a priori, más allá de la vestimenta, más allá de las cosas. Y lo que sí le decimos a los turistas, o por lo menos el que habla, es de que más que parar en Salta, traten de parar en los pueblos del interior y fundamentalmente disfrutar la muy buena calidad de la gente, ¿no? Yo no soy de acá, soy sanjuanino, pero si algo distingue realmente al norteño y en esos pueblos de los valles, es la cordialidad, y que realmente te atienden muy bien. Así que eso, digamos, serían características así rápidamente que uno se puede encontrar permanentemente, ¿no? Es muy interesante esto. Está bien. Y algo que vos digas, nosotros acá en Salta manejamos de cierta manera, porque vos por ahí comentabas cómo te dabas cuenta del resto, ¿no?, que por ahí frena mucho o algo, pero de ahí de Salta, ¿ustedes tienen alguna particularidad para conducir o que vos la aprecio, la detectes? Claro, cuando va a otro pueblo, ¿cómo detectas? Mira, hay algo que destaco mucho de Salta, así como acá, cuando se estableció la prohibición de fumar en lugares cerrados, se acató inmediatamente, lo cual para una empresa productora de tabaco es extraño, el respeto que hay en lo que es el acceso cuando uno llega a la encrucijada de una rotonda, ¿no? Ajá. Acá se respeta muchísimo, pero es automático que la rotonda tiene prioridad sobre las calles de acceso. Y eso también es buena la pregunta, también es un distingo, porque en aquellas ciudades que eso no es habitual, bueno, cuando uno detecta que alguien lo pasa, bueno, digamos, imaginariamente uno dice, esta persona no es del sitio. Así que esa sería una característica que yo he visto en Salta. No lo veo mucho en San Juan, no lo veo mucho en Mendoza, por ejemplo, en La Rioja, que sé ir. Sí. Pero que acá es ley. Es ley no escrita, ¿no? Es ley que se impone y se aplica. Genial. Bueno, gracias Héctor, gracias por estos detalles, estos colores que nos comentás de allá, ahí de Salta. Así que, nada, muchas gracias por pasar por Andar Bien. Muchas gracias y los felicito por el programa, che. Felicidades. Gracias Héctor, abrazo fuerte. Chao, chao. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conducir. ¿Pensabas que era así? Los esperamos en la próxima oportunidad para ver otra particularidad.